mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 29 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con una probadita de lo que se está viviendo hoy en el juego número 5 de la Serie Mundial de Béisbol, o las Series Mundiales del Béisbol. Y en el quinto partido, vamos a recordar que los Dodgers han ganado 3, los Yankees ganaron ayer y ahorita están en la baja de la sexta entrada. Y Nueva York va ganando ese partido 6-5. Pero acaban de tener un desastroso quinto inning donde tuvieron 5 carreras los Dodgers. Y con esto, pues ahí está. Se abrió la ventana para que otras personas anotaran. Espectacular. Gracias a los errores a la defensiva de los Yankees, se abrió la puerta de los Dodgers. Y puede ser que ganan el partido y agarren el título esta noche, si es que ganan este partido. Obviamente el MVP de las series entonces sería Freddie Freeman, que ha estado increíble en todo lo que va de las series mundiales. Ya llevaba un home run en cada uno de los partidos, los 3 partidos, los primeros 3. Y el día de ayer pues estuvo bastante cerca de estar con un cuarto. Entonces vamos a ver cómo va. Lleva 12 carreras impulsadas, que es un récord. Empató el récord de Bobby Richardson en el 60. Entonces así es como está Freddie Freeman, que, bueno, como ya lo dije, ha estado lastimado, pero ha estado bateando increíblemente, sobre todo con corredores en posición de anotar. Vamos a dejarlo por un rato. Este partido número 5 lo comenzaron los Yankees ganando 3-0, y después en un home run de Jazz Chisholm anotaron otras 2 carreras. Una sola carrera. Entonces ese era en el momento en el que anotó ese home run, anotó 2 carreras. Entonces para abrir el equipo, Joe Aaron, ¿cómo se llama? Aaron Judge, perdón. Anotó un home run que impulsó 2 carreras y así fue como se abrió las actividades. Esto fue en el primer inning. Y después, como dije, el Jazz Chisholm anotó un solo home run que puso 3-0. Y después Giancarlo Stanton anotó un home run que impulsó otras 2 carreras. Esto fue en el quinto inning. Pero bueno, como van, ahí van los Dodgers. Se están colando. Puede ser que ganen esta noche. Y si no es así, pues regresan para el sexto partido en las canchas. Perdón, no el sexto. Déjame ver. Sí, sería el sexto partido ya en la tierra de Los Ángeles, si es que ganan los Yankees esta noche. Entonces vámonos a pasar de ahí a lo que es la Liga MX. Y estos son los resultados de la jornada número 14, que comenzó el viernes pasado. El Puebla le ganó 1-0 al Guadalajara y Mazatlán y Santos empataron 0-0. Después el sábado, el León le ganó 4-0 al Querétaro, Cruz Azul 2-0 al Pumas, Tigres le ganó 2-1 a Pachuca, Atlas y Tijuana 0-0. Después el domingo, Toluca 3-1 al Necaxa, Atlético San Luis 4-2 a Juárez y el América 2-1 al Monterrey. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Cruz Azul está primero con 37 puntos, Toluca tiene 31, Tigres tiene 27. Obviamente el Cruz Azul y el Toluca ya están clasificados directamente a cuartos de final, porque pues están en los primeros dos, en las dos primeras posiciones. Pues está Tigres con 27, Monterrey con 25, Tijuana tiene 25, Pumas tiene 24, está en sexto. Ahorita estaría entrando directamente a cuartos de final, pero tiene atrasito al Atlético de San Luis, que tiene 23 puntos, Guadalajara 21, el América 21, Atlas 20. Después en décimo primero y fuera de liguilla estaría el León con 16, Puebla con 14, Necaxa 13, Mazatlán 13, Pachuca 10, Santos 10, Juárez 10 y Querétaro 9. Entonces, bueno, ¿cómo se ven las cosas para Pumas? El Monterrey tiene un partido más, entonces el Monterrey y Puebla tienen un partido más. Entonces ellos se pueden considerar que bueno, Monterrey ahorita tiene 25 puntos, pero obviamente Pumas podría ganar su próximo partido y pasarlos. Es más, empatando se pondrían con 25 puntos y los pasarían por la diferencia de goleo, que es mejor la de los Pumas. Entonces, pues ahí está, también a Tijuana los pasarían, entonces se podrían en el cuarto lugar. Obviamente Tijuana no ha jugado su 15º partido, entonces por ahora y solo por ahora Tijuana está por delante de los Pumas con un punto más. Entonces, ¿qué se viene para los Pumas y para el resto de la Liga MX? La jornada número 15 comenzará el viernes con el partido Querétaro contra Juárez, Mazatlán contra América y Tijuana contra Tigres. Después el... el sábado serían todos estos partidos: el Atlético de San Luis contra Puebla, Toluca contra León, Guadalajara contra Pumas, Monterrey contra Atlas, Pachuca contra Necaxa y Cruz Azul contra Santos Laguna. Entonces, pues ahí los tienen. Esos son los partidos. Y no se le pone nada más. No se le pone más fácil a los Pumas, porque ahí atrasito de ellos está el Guadalajara con 21 puntos. Y van a buscar derrotar a los Pumas sí o sí. Entonces, obviamente no quieren que los pase el América, que está en noveno ahorita, Guadalajara octavo. Entonces van a querer a fuerza ganarle a los Pumas para ponerse en sexto lugar y dejarlos a ellos pasarlos, por lo menos por el momento presente. Entonces vamos a ver cómo se le da el partido a los Pumas. Buena suerte, y al resto de los equipos también. Vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España, y estos son los resultados de la jornada 11, que comenzó el viernes con el partido entre el Sevilla y el Español. Sevilla le gana 2-0 al Español. Y bueno, el sábado Villarreal le gana 2-1 al Real Valladolid, el Rayo Vallecano 1-0 a la vez, a Las Palmas le ganó 1-0 a Girona, Barcelona le ganó 4-0 al Real Madrid en el clásico de clásicos. Pues el domingo, Leganés le ganó 3-0 al Celta de Vigo, Valencia y Getafe empataron 1-1, Real Betis le ganó 1-0 al Atlético de Madrid, el Osasuna le ganó 2-0 a la Real Sociedad, y el lunes por la noche Mallorca y el Atleti empataron 0-0. Con esto el Barcelona se pone primero con 30, el Real Madrid, que los podría haber alcanzado en puntos, se quedó con 24 en segundo. Villarreal tiene 21, el Atlético de Madrid tiene 20, el Atleti tiene 18, Real Betis 18. En séptimo está Mallorca con 18, Osasuna 18, Rayo tiene 16, Sevilla 15, Celta Vigo 13, Real Sociedad 12, Girona 12, Leganés 11, Getafe 10, Alavés 10, Español 10, Las Palmas 9, Real Valladolid 8 y Valencia tiene 7. Y entonces eso va a ser todo por ahora. La jornada número 12 comenzará entonces el día viernes con el partido Alavés contra Mallorca. Después el sábado Osasuna contra Real Valladolid, el Girona contra Leganés, el Villarreal contra Rayo Vallecano, Valencia contra Real Madrid, el Atlético de Madrid contra Las Palmas, Barcelona. Bueno, el Atlético de Madrid contra Las Palmas ya es el domingo, igual que el resto de los partidos que voy a decir a continuación. Después el Barcelona se enfrenta al Español, Sevilla contra la Real Sociedad, el Atlético contra Real Betis y Celta de Vigo el lunes por la noche se enfrenta a Getafe. Eso es todo por la Liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí a la Premier League y vamos a ver cómo está la Premier League con los resultados de la jornada número 9, que comenzó el viernes pasado. El Nottingham Forest le gana 3-1 al Leicester. Después el sábado Manchester City le ganó 1-0 a Southampton. Wolves y Brighton empataron 2-2. Brentford le gana 4-3 al Ipswich. Aston Villa y Bournemouth empataron 1-1. Everton y Fulham empataron 1-1. El domingo West Ham le ganó 2-1 al Manchester United. Crystal Palace le gana 1-0 al Tottenham. Chelsea 2-1 al Newcastle. Y Arsenal y Liverpool empataron 2-2. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Manchester City toma la delantera gracias al empate de Liverpool que tuvo con el Arsenal. O sea que el primero y el tercero le ayudan al Manchester City para ponerse hasta arriba con 23 puntos. El Liverpool tiene 22, Arsenal 18, Aston Villa tiene 18, Chelsea tiene 17. Esos son todos los puestos de competencia europea por ahora. Brighton está fuera con 16, Nottingham Forest 16, Tottenham tiene 13, el Brentford 13, Fulham tiene 12, Bournemouth 12, Newcastle 12, West Ham 11, Manchester United 11, Leicester 9, Everton 9, Crystal Palace 6, Ipswich 4, Wolves 2 y Southampton 1. Y el siguiente, bueno, la jornada número 10 comenzará entonces con los partidos del sábado. Newcastle contra Arsenal, Bournemouth contra Manchester City, Ipswich contra Leicester, Liverpool contra Brighton, el Nottingham Forest contra West Ham, el Southampton contra Everton, Wolves contra Crystal Palace, el domingo Tottenham contra Aston Villa, Manchester United contra Chelsea y Fulham, el lunes por la noche contra Brentford. Y eso va a ser todo entonces por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, al calcio italiano. Y esta noche hay varios partidos que terminaron, hace rato en la mañana. En Italia era noche. El Inter le ganó 3-0 al Empoli, Venezia le ganó 3-2 al Udinese, Atalanta le gana 2-0 al Monza, Juventus y Parma 2-2. Y el día de mañana va a estar Génova contra Fiorentina, Como contra Lazio y Roma contra Torino. Pero mientras, los resultados de la jornada número 10 son los siguientes. Los partidos de ayer. Sí, porque los de ayer son parte de la jornada número 10. El Napoli le ganó 2-0 al AC Milan, Bolonia 2-0 a Cagliari y Lecce 1-0 a Verona, que tuvo a dos expulsados. Después, la jornada número 9 comenzó con los resultados del sábado. Napoli le ganó 1-0 al Lecce, Atlanta 6-1 al Verona. Pues el domingo Parma y Empoli 1-1, Monza y Venecia 2-2, Lazio le ganó 3-0 al Génova, Juventus e Inter empataron 4-4 en un super partido, y Fiore le ganó 5-1 a Roma. Con esto Napoli está primero con 25, el Inter tiene 21, Atalanta 19. La Juve bajó a cuarto con 18 gracias al empate con Parma que acaba de suceder, y al otro empate con el Inter obviamente, pero son dos empates seguidos que le ayudó a Atalanta, que ha jugado los últimos 4 partidos, los ha ganado, entonces muy bien por Atalanta, ¿no? Y pues lástima que la Juventus dejó la oportunidad de alcanzar y pasar al Inter. Después está Fiore con 16 en quinto, Lazio tiene 16, Udinese tiene 16, AC Milan tiene 14, Torino 14, Bolonia 12, Empoli 11, Roma 10, Como 9, Parma 9, Verona 9, Cagliari 9, Monza 8, Venezia 8, Lecce 8 y Génova 6. Y para la siguiente jornada, la jornada número 11, estos son los partidos. Comenzará todo con los partidos del sábado: Bolonia contra Lecce, Udinese contra la Juventus, Monza contra el AC Milan el domingo, Napoli contra Atalanta, el Torino contra Fiorentina, Verona contra Roma e Inter contra Venezia. Y eso va a ser todo por el calcio italiano, y vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 9, que comenzó el viernes pasado. El Stade Rennais le ganó 1-0 al Le Havre, Angers le ganó 4-2 a Saint-Étienne, Brest le gana 2-1 a Reims, Lille 2-0 a Lens, Auxerre y Lyon el domingo empataron 2-2, el Niza le ganó 2-1 al Mónaco, Toulouse le gana 3-0 a Montpellier, Strasbourg le ganó 3-1 a Nantes y PSG le ganó 3-0 al Marseille. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG tiene 23, Mónaco tiene 20, el Marseille tiene 17, Lille 17, Lens 14, Reims 14, Lyon tiene 14, Niza 14, Niza tiene 13, Strasbourg 13, Brest 13, Stade Rennais 11, Nantes 10, Auxerre 10, Toulouse 9, Angers 7, Saint-Étienne 7, Le Havre tiene 6 y Montpellier tiene 4. Entonces la jornada número 10 comenzará con el partido del viernes, o los dos partidos del viernes. Y el Mónaco se enfrenta al Angers y Lille contra Lyon. Pues el sábado el PSG se enfrenta al Lens, Brest contra Niza, Saint-Étienne contra Strasbourg. El domingo, Toulouse contra Reims, Auxerre contra Stade Rennais, Le Havre contra Montpellier y Nantes contra el Marseille. Y eso va a ser todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 8, que comenzó el viernes pasado. El Mainz empató con el Borussia Mönchengladbach 1-1. Stuttgart le ganó 2-1. Ya estos son partidos del sábado. El Stuttgart le gana 2-1 a Kiel. Wolfsburgo y San Pauli 0-0. Leipzig le ganó 3-1 a Friburgo. Después Augsburgo le gana 2-1 al Borussia Dortmund, con un jugador expulsado de Borussia Dortmund. El Bayer Leverkusen y Werder Bremen empataron 2-2. El domingo el Bayern München le gana 5-0 al Bochum, Eintracht Frankfurt y Union Berlin 1-1 y el Heidenheim y el Hoffenheim 0-0. Ese me cuesta abajo. El Bayern München está primero con 20, Leipzig tiene 20, Bayer Leverkusen 15, Union Berlin 15, Friburgo 15, Eintracht Frankfurt 14, Borussia Dortmund 13, Stuttgart 12, Werder Bremen 12, Heidenheim tiene 10, Borussia Mönchengladbach tiene 10, Augsburgo 10, Mainz 9, Wolfsburgo 8, Hoffenheim 8, San Pauli 5, Kiel 2 y Bochum 1. Y entonces la jornada número 9 comenzará el día viernes con el partido Bayer Leverkusen contra Stuttgart. Después el sábado Bayern München contra Union Berlin, el Eintracht Frankfurt contra el Bochum, Hoffenheim contra San Pauli, el Kiel contra Heidenheim, el Wolfsburgo contra Augsburgo, Borussia Dortmund contra Leipzig, y el domingo Friburgo contra Mainz, Borussia Mönchengladbach contra el Werder Bremen. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y vamos a pasar de ahí a la Champions League, que ha tenido actividad. Y los partidos de la siguiente jornada. Porque ya les di la semana pasada lo que pasó en esa fase, jornada número 3. Que es la fase de liga, que ahora son todos contra todos, por si no lo sabían. Y entonces la jornada número 4 va a ser hasta el 5 de noviembre. El 5 y el 6, obviamente. El 5 juega el PSV contra el Girona, el Slovan Bratislava contra Dinamo Zagreb, Bolonia contra Mónaco, el Borussia Dortmund contra el Sturm Graz, Celtic contra Leipzig, Lille contra la Juventus, Liverpool contra el Bayer Leverkusen, el Real Madrid contra el AC Milan, el Sporting contra el Manchester City. El día 6, Club Brugge contra el Aston Villa, el Shakhtar contra el Young Boys, Bayern München contra el Benfica, Estrella Roja contra el Barcelona, Feyenoord contra el Salzburgo, Inter contra el Arsenal, PSG contra el Atlético Madrid, Sparta Praga contra el Brest y el Stuttgart contra Atalanta. Y bueno, en la tabla les voy a dar los primeros 10. Aston Villa está primero con 9, Liverpool tiene 9, Manchester City tiene 7, Monaco tiene 7, Brest tiene 7, Bayer Leverkusen 7, el Inter 7, Sporting tiene 7. Después está en noveno lugar el Arsenal con 7, Barcelona tiene 6. Y esos son los primeros 10 lugares. No está el Real Madrid, que está en 12º con 6. Entonces, la Juventus en 14º con 6. Y vamos a pasar de ahí a pues lo que ha pasado en los partidos del Mundial. En un partido que no es del Mundial, no es clasificatorio para el Mundial, pero es importante saber que pues México jugó contra Estados Unidos y le ganó 2-0. O sea, nada más me dijeron por ahí. Entonces, qué bueno por México. Realmente ha estado muy mal últimamente. Pero, ¿cómo están entonces en la clasificación hacia el Mundial? Creo que ya les había dicho la última jornada de la CONMEBOL. Y la tabla de la CONMEBOL está de la siguiente forma. Argentina está primero con 22 y todos han jugado 10 partidos. Digo, por si queda alguna duda, que es pasado ya la mitad. Ya pasaron un partido más de la mitad, entonces ya están en las segundas vueltas. Argentina tiene 22, Colombia 19, Uruguay 16, Brasil 16. En quinto está Ecuador con 13, Paraguay con 13 y ahorita todos ellos clasificarían directamente al Mundial. Bolivia tiene 7, ellos estarían jugando un playoff para clasificar al Mundial. Ellos tienen 12, Venezuela tiene 11, Perú 6 y Chile tiene 5 puntos. Y bueno, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para hablar del béisbol candente. Ojos, déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Thank you.

gracias. De la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y vamos a pasar entonces al béisbol de las grandes ligas y lo que está pasando esta noche entre los Dodgers y los Yankees de Nueva York, que están jugando el quinto partido de las series mundiales del béisbol, y obviamente los Dodgers van ganando 3-1 como lo había indicado, y esta noche se podrían adjudicar el título, nuevo campeonato, y tener ahora sí el famoso desfile en Los Ángeles que no se pudo hacer el 2020, el año del COVID, que ganaron los Dodgers con un asterisco y que necesitan limpiar esa imagen. Ahorita el partido está 6-5 a favor de los Yankees y están en la alta de la octava entrada, entonces están bateando los Dodgers, y pues ya veremos cómo les va en ese partido. Si es requerido, noviembre 1 va a ser el sexto partido en Los Ángeles a las 8:08 del tiempo del este, por si quieren ver el partido, ahí está. Y noviembre 2 sería el último partido de esta serie, obviamente ese sería, si es necesario también, son viernes y sábado estos dos partidos, el sexto y el séptimo. Pero hoy podría ser el último partido de la serie. Si los Dodgers ganan, se coronan, así de fácil. Y están a una sola carrera de mandarlo a extra innings. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Por ahora los Yankees están probando que todavía pueden ganar un partido más. Pues vamos a ver entonces cómo estuvieron los partidos, ya que obviamente los partidos han estado bastante increíbles. El día de ayer pues les tocó un partido que estaba empatado en, bueno, estaba 6-5 el partido de ayer estaba 6-4, perdón, cuando se abrieron completamente en la octava entrada, metieron 5 carreras los Yankees, y con esto ellos ganaron 11-4. Realmente sí fue una mala entrada ese partido. Iban los Dodgers 6-4, iban perdiendo, pero estaban ahí cerquita, y en la después de la quinta entrada estaban 6-5, estaban 5-4. Entonces ahí fue donde cambió la suerte para los Dodgers, que han visto a varios jugadores de los Yankees meter home runs desde entonces. La carrera que se anotó en el sexto inning en el partido de ayer pues fue un home run, obviamente. Entonces, y fue el catcher de todos los jugadores. Pero bueno, eso fue ayer. Entonces 11-4 ganaron los Yankees y se ponía la serie 3-1. El día lunes los Dodgers ganaron 4-2, pero realmente blanquearon la mayoría del partido, estuvieron ganando y blanqueando a los Yankees. Iban 4-0 después de la sexta entrada, y hasta el último, en el noveno inning, con 2 outs, los Yankees iban a ser blanqueados en su propio estadio, cuando me parece que fue, bueno, uno de sus jugadores metió un home run, el octavo en la serie. Es un outfielder, Lugo es el que anotó un home run que trajo otra carrera consigo. Y por eso el final se vio 4-2, un poco más apretado de lo que realmente estuvo el partido. Porque después de eso, el siguiente bateador fue ponchado. Bueno, tuvo un elevado que fue cachado y con eso se terminó el partido. Después, el sábado, los Dodgers en ese momento habían ganado el primer partido el viernes, pero jugaron un partido bastante reñido. Este partido lo iban ganando los Dodgers 4-1. Y así estuvieron todo el partido hasta la novena entrada, en donde los Yankees anotaron una carrera más, que realmente nada más los acercó, pero pues nunca estuvieron realmente en el partido. Los Dodgers controlaron el partido con Yamamoto, que se echó 5 o 6 entradas, me parece, 5 y media, perfectas, o sea, bueno, perfectas en que nada más había una carrera. Y era un hit, me parece que fue un home run esa carrera. Entonces, básicamente los estaban blanqueando. Y el resto de la noche también los blanquearon hasta la novena entrada, que tuvieron una carrera más. Entonces ahí estaba, eso fue el sábado. El viernes fue un partido épico. Y es que digo épico porque los Dodgers regresaron. Estaban perdiendo en un partido 2-1. Y en la octava entrada tuvieron una anotación. Con esto pues el marcador se ponían 2-2 y se fueron a extra innings. En extra inning número 10 los Yankees anotaron una carrera. Entonces se ponían adelante 3-2. Y en una calidad de un batazo increíble de Freddie Freeman, que anotó un grand slam con 2 outs y lastimado. O sea que no se pudo parecer más al home run de Gibson para dar uno de esos juegos que ganaron los Dodgers en el 88, cuando obviamente se coronaron campeones. Y fue gracias a ese batazo de Gibson que le daba, me parece, el segundo partido a los Dodgers en ese momento. El punto es que los Dodgers ganaron con un home run de Grand Slam. 4 carreras entraron y por eso quedó el marcador 6-3 en extra innings. Y ahí se ponía 1-0 los Dodgers. Con esto pues obviamente se preparan para después estar 2-0, 3-0. Y el lunes pues ya parecía... Realmente los Yankees se habían derrotado, o sea, a pesar del batazo increíble que metieron en la novena entrada para las dos carreras únicas que tuvieron en ese partido. Realmente todo el partido se vieron sometidos y sometidos increíblemente. Y bueno, entonces la serie está 3-1. Como dije, están 6-5 ahorita. Hay jugadores en las tres bases. Están 2-2 la cuenta. Y están los Dodgers bateando. Entonces vamos a ver cómo le va a este jugador Lux, que está al bat. Y Weaver está picheando. Pero bueno, ahorita cualquier hit anota una carrera. Entonces esperemos que este güey pueda batear, porque no he estado bateando muy bien Lux, pero bueno, no ha bateado el día de hoy, obviamente lo han tenido. Y bueno, vamos a seguir por esta noche, les voy a ir diciendo cómo parece en cuanto salga algo un poco más nuevo. Pero lo cierto es que en este partido los Dodgers no hubieran podido entrar, o sea, regresar al partido, si es que los Yankees no lo hubieran dejado. Básicamente en la quinta entrada tuvieron varios errores, sobre todo errores a la defensiva de sus estrellas, sobre todo Aaron Judge, que le falló una bola, o sea, cachar una bola. Y un error en primera que realmente abrió el potencial varias de las carreras, cuatro de las carreras fueron anotadas con dos outs, entonces realmente fue increíble esa quinta entrada. Y bueno, vamos a pasar de ahí a lo que ha sido la NFL y obviamente los equipos están tratando de conseguir jugadores que puedan ayudar porque ya se viene la fecha límite de hacer cambios entre los equipos de jugadores que están activamente en los rosters, o sea, están con contratos jugando para ciertos equipos y realmente puede ser que bueno, hay varios equipos que necesitan ayuda, sobre todo en las líneas ofensivas. Uno de los que adquirió ayuda porque sabían que necesitaban ayuda fueron los Vikingos de Minnesota, que adquirieron a el jugador Cam Robinson de parte de Jacksonville. Parece que Jacksonville se está diciendo, nos damos por este año. No sé qué pasó, pero estamos reseteando y están cambiando sus jugadores a otros equipos. Entonces Minnesota recibe a este jugador y recibe una condicional ronda séptima de parte de los Jaguares. Y en compensación Jacksonville recibe una quinta condicional en el draft pick del 2026. Los Ravens también agregaron a un wide receiver de parte de Carolina, un jugador que se llama Deontay Johnson. Yo lo tenía en mi equipo de fantasy, pero pues no estaba produciendo. Y obviamente las Panteras pensaron lo mismo y lo mandaron a los Ravens, que reciben a este jugador y reciben una sixth round, o sea, una selección de sexta ronda en el draft. Y Carolina recibe una selección de la quinta ronda del 2025. Entonces ahí lo tienen. Se pone buena esta cosa. Los Chiefs agregaron a un pass rusher que se llama Josh Uche. Es un linebacker de los Patriots. Y Nueva Inglaterra recibió un sexto, un round pick. Una selección de la sexta ronda del draft colegial. Y bueno, pues así muchos equipos decidieron mejorar sus equipos. Por ejemplo, los Bills recibieron a Amari Cooper, aunque ya les dije de ese. Y los Jets recibieron a Davante Adams de Las Vegas. Entonces obviamente ese también fue un gran deal porque era un super contrato millonario. Y Devonta se quería salir de ese equipo. Obviamente quería jugar otra vez con Aaron Rodgers en los Jets. Y pues eso es lo que van a hacer, ¿no? Vamos a ver. También Kansas City recibió a DeAndre Hopkins de parte de los Tennessee Titans. Realmente por una quinta condicional. O sea, una selección de quinta ronda condicional del 2025. O sea, está cañón. Está cañón que los Kansas City Chiefs estén haciendo cambios y otros equipos que sí necesitan ayuda no hagan nada. Bueno, pues vamos a seguir entonces con lo que va a ser la semana número 9. El día de mañana juegan los Tejanos contra los Jets en un partido de que los Tejanos están 6-2 y Jets están 2-6. Después el domingo en la mañana los Cowboys visitan a los Falcons en Georgia en el Mercedes-Benz Stadium. A las 11 también los Broncos contra los Ravens, los Delfines contra los Bills, los Saints contra los Panthers, Raiders contra Bengals, los Chargers contra los Browns, los Commanders contra los Giants, los Patriots contra los Titans, los Bears juegan contra los Cardinals a las 2:05 de la tarde este partido. Obviamente los Bears tratan de sobreponerse de este partido que perdieron al final en un Hail Mary que nadie esperaba que cacharan los Commanders de Washington. Iban a perder. Quedaban 20 segundos y estaban pasados de la línea 50 de su yarda los Commanders. Y en una jugada que tomó 23 segundos para el quarterback que se movía para un lado, se movía para el otro, o sea, estaba haciendo tiempo para hacer que sus jugadores llegaran hasta el final del emparedado, del juego, de la cancha de juego. Pues ya llegaron los receptores y todos los jugadores de los Bears saltaron juntos. Todos los defensas se quitaron entre ellos mismos la bola y le pegaron hacia atrás a la bola. ¿Para qué? Para que cayera exactamente un jugador de Washington libre en la zona de anotación con la anotación final del partido. Y pues así estuvo la cosa. Entonces también a las 2:05 juegan los Jaguares contra las Águilas. Las Águilas que estarán jugando por el primer lugar de la división. A las 2:25 juegan los Lions contra los Packers. Un buen partido entre un equipo de 6-2 contra uno de 6-1. Y juegan en Green Bay, o sea que va a ser Lambeau Field. Y ahorita pues ya hace frío allá, entonces vamos a ver cómo se ponen los Lions. Es un partido intradivisional, entonces van a sacar chispas. Después están los Rams contra los Seahawks, los Colts contra los Vikings. Este va a ser a las 6:20, o sea que es domingo por la noche. Vikings contra Colts, y es en el US Bank Stadium en Minneapolis. Y el lunes por la noche en Kansas City, los Buccaneers se enfrentan a los Chiefs. Los equipos que descansan son los 49ers y los Steelers. Y bueno, vamos a pasar entonces a ver las posiciones de las tablas en la americana, en la división del este. Está en primer lugar los Buffalo Bills, que están 6-2. Después está Miami 2-5, Nueva Inglaterra 2-6 y los Jets 2-6. Pittsburgh está 6-2, Baltimore 5-3. En la norte, Pittsburgh está primero con 6-2, Baltimore 5-3, Cincinnati 3-5, Cleveland 2-6. Después está en el sur, los Tejanos están 6-2, Indianapolis 4-4, Jacksonville está 2-6 y Tennessee está 1-6. En el oeste, Kansas City está 7-0, Denver 5-3. Los Chargers 4-3 y las Vegas Raiders están 2-6. En el este, en la conferencia nacional, en la división del este, Washington está primero con 6-2 y se enfrenta este fin de semana a los Gigantes, que están 2-6, pero es un partido de división, una rivalidad especial. Después Filadelfia está en segundo con 5-2, los Cowboys están 3-4. En la división norte, los Detroit Lions están primero con 6-1, Green Bay está 6-2, Minnesota está 5-2 y Chicago estaría 5-2 también en esta división demoníaca. Pero los Bears perdieron en el último segundo y están 4-3. En el sur, Atlanta está 5-3, Buccaneers están 4-4, los Saints 2-6 y Carolina está 1-7. En la división oeste, los Cardinals están primero en 4-4. San Francisco está 4-4, Seattle 4-4 y los Rams están 3-4. Casi todos los equipos en esta división están empatados con el mismo récord. Casi todos, porque digo, los Rams descansaron y ahora van a descansar los 49ers. Entonces, pues los Cardinals seguirán en primer lugar, por lo menos por este fin de semana. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son los partidos de la jornada. Cuáles fueron los resultados de los partidos de la jornada número 8, de la semana número 8. Y estos son los resultados, comenzando con el partido del jueves pasado, que los Rams ganaron 30-20 a los Vikingos. Con esto ellos se ponían 3-4. Y los Vikingos 5-2. Entonces así estuvo la cosa. Después, en otro partido del domingo, los Browns le ganaron 29-24 a los Ravens. Los Titanes se enfrentaron a los Leones. Y los Leones ganaron 52-14. en un partido que tuvo muchas yardas de, bueno, de los equipos especiales de regreso de patada y de ese tipo de juego especial, a eso me refiero. O sea que los Leones a la ofensiva no estuvieron tan poderosos, pero pues digo, anotaron 52 puntos a los Titans. Después los Tejanos le ganaron 23 a 20 a los Colts. Los Packers le ganaron 30 a 27 a los Jaguares. Los Cardenales le ganaron 28 a 27 a los Delfines. Los Patriotas 25 a 22 a los Jets. Los Buccaneers le ganaron 26, digo, los Falcons ganaron 31 a 26 a los Buccaneers, que perdieron a su receptor en el primer quarter, a Evans. Tuvo que salir lesionado y va a estar fuera varios partidos. Gracias a eso pienso yo que los Falcons ganaron. Pero bueno, fue un super partido de Cousins, que creo que tuvo como 4 touchdowns. Después están las Águilas, que ganaron 37 a 17 a los Bengals. Los Chargers le ganaron 26 a 8 a los Saints, que no han ganado desde que le ganaron a los Cowboys con una patiza. Pero bueno, así te pasa, ¿no? Así pasa. Los Bills le ganaron 31 a 10 a los Seahawks. Los Commanders le ganaron 18 a 15 a los Bears en los últimos segundos. Obviamente con 6 puntos de ese touchdown. O sea que iban perdiendo por 3 puntos. Los Broncos le ganaron 28 a 14 a los Panthers. Los Chiefs le ganaron 27 a 20 a Las Vegas Raiders. Los 49ers le ganaron 30 a 24 a los Cowboys, que regresaron en este partido. Tuvo una oportunidad el equipo de Dak de empatar el partido y no lo pudo hacer. Regresaron a anotar 2. Bueno, ya, ni modo. Es un partido malo que tuvo el Dak y lo tuvo en el peor momento, para variar, contra los 49ers, que se ponen 4 a 4 con ese resultado y mandan a 3 y 4 a los Cowboys, que han perdido 2 seguidos. Y bueno, vamos a seguir después de ese partido. El lunes por la noche, los Steelers le ganaron 26 a 18 a los Gigantes. Y bueno, ¿qué se esperaba? Es un resultado, obviamente, en el que los Gigantes llegaron a competir, pero Wilson se sacó una anotación en el último. Vamos a decir que tenían una posibilidad los Gigantes de anotar en la última y les interceptaron faltando un minuto con 19 en la última serie ofensiva, en la que hubieran podido anotar pues 8 puntitos para tratar de alcanzar al equipo de Pittsburgh, y no pudieron anotar. Ni modo, así estuvo la cosa. Y vamos a dejar de hablar de la NFL para irnos a una pequeña pausa musical. Y te regresamos con los resultados de la carrera del Grand Prix en México. Obviamente esperamos mejor resultado del Checo Pérez, que llegó 17º, algo así. Bastante mal anda el equipo, y sobre todo el Checo Pérez en ese equipo. Sale. My heart is in Havana. There's something about his manners. of traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me. Ayy. Try the craving on me. Get the beating on me. On me. She waited on me. Yeah, well. Try the caking on me. Got the bacon on me. Bring it down. This is history in the making, homie. On me. Point blank, close range, that beat. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. De la noche con 28 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, pues esta noche les estaba diciendo que los Dodgers están jugando contra los Yankees y van ganando esa serie 3-1, y ahorita el partido ya lo van ganando también. En la octava entrada están 7-6 y hay 3 outs de los Yankees en lo que es el final de la octava entrada. Entonces los Dodgers van ganando 7-6. Este partido se van a la novena entrada y van a batear primero los Dodgers y después viene los Yankees. Van a batear Teo Hernández, Muncy y Kike Hernández. Entonces pues se les viene la parte principal del orden del bateo a los Yankees, que podrán ver al equipo de los Dodgers festejar en su campo, que tanto habían dicho no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Pues ahí está. Bueno, vámonos rápidamente a lo que ha sido las carreras aquí en Fórmula 1, los resultados de las carreras, ya que, bueno, se esperaba que, no sé, que Carlos, el Checo Pérez pudiera tener un mejor desempeño en el Gran Premio de la Ciudad de México, que acaba de suceder este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, y esto fue los resultados de la carrera. En primer lugar llegó Carlos Sainz con 1 hora 40 minutos y 55 segundos. Se llevó 25 puntos para la Ferrari. Lando Norris llegó segundo. McLaren se lleva 18. Después Charles Leclerc llegó en tercero y se lleva 16 para la Ferrari. Lewis Hamilton de la Mercedes llegó cuarto. Se lleva 12 para Mercedes. George Russell de la Mercedes llegó quinto. Se lleva 10 para la Mercedes. Después llegó Max Verstappen, se lleva 8 para Red Bull. Kevin Magnussen de Haas Ferrari se lleva 6 para el equipo. Oscar Piastri se llevó 4 para McLaren y Nico Hülkenberg se llevó 2 para Haas Ferrari. Después Alpine Renault con Pierre Gasly tuvo un solo punto, el décimo. Después llegó Lance Stroll, Franco Colapino, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Xu Guinyu, Liam Lawson y Checo Pérez en el último lugar de los que terminaron la carrera. Los demás no terminaron. Fernando Alonso, Alexander Albon y Yuki Tsunoda no terminaron la carrera. Y bueno, ¿cómo están las posiciones de las escuderías? McLaren está primero, está con 566 puntos. Ferrari ya pasó a Red Bull en el segundo sitio, tiene 537. Red Bull tiene 512. Entonces, bueno, para comenzar van a tener que empezar a ganar carreras el Checo y también su compañero de equipo Nico Hülkenberg. Max Verstappen, que realmente se han visto mal últimamente, pero sobre todo el Checo, que bueno, dejó totalmente afuera del puntaje y afuera de cualquier posibilidad de sumar puntos con su compañero de equipo. Entonces la McLaren está en primero, 566, Ferrari 537, Red Bull 512, Mercedes 366, Aston Martin 86, Haas Ferrari 46, Honda tiene 36, Williams 17, Alpine Renault 14, Kick Sauber Ferrari 0. Y entonces, pues ya dije cómo llegaron. Y los conductores, en primero está Max Verstappen. Max Verstappen con 362 puntos. Lando Norris está segundo con 315. Charles Leclerc tiene 291. Oscar Piastri tiene 251. Carlos Sainz tiene 240. Lewis Hamilton tiene 189. George Russell está con 177 en séptimo. Checo Pérez está octavo con 150. Fernando Alonso está noveno con 62. Nico Hülkenberg tiene 31. Lance Stroll tiene 24. Yuki Tsunoda 22. Kevin Magnussen 14. Mucho y esto fue todo. Espero que les haya gustado mucho el programa del día de hoy. Así, y nos vemos el próximo fin de semana. Van los Dodgers a ganar. Bye. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.